Firme. Nero Horacio Ruiz, ¿cómo le va? Buen Hola, día. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Bueno, se viene hoy la muestra, hoy mismo. Estoy nervioso. La muestra es el trabajo de todo un año, ¿no? Y miraba el afiche que está acá en la pantalla y decía, ninguna de las tres presentaciones, tanto los niños como los adolescentes menores y mayores, como los adultos, tiene una connotación distinta, sino que todos apuntan hacia un trabajo colectivo en realidad, ¿no? Hacia un trabajo colectivo en los niños, que este año fue muy especial con el tema de los niños. Ustedes saben que yo tuve un par de faltas por razones laborales, más que nada, bueno, que tienen que ver con la actuación y sí, que tienen que ver con la película que hicimos en Capilla del Monte, en donde trabajaron también 5 alumnos míos y ex alumnos también. O sea, para mí fue un placer. También trabajó mi hijo, ni hablar, ¿no? Verme en la pantalla grande con Lautaro va a ser mágico, creo. Y la historia es que falté yo bastante a ensayos, pero 21 días, que fue el 21 día de rodaje, los niños, la verdad que increíble cómo respondieron durante todo. Hay niños que por ahí se cuelgan, hay niños que mamás que por ahí se olvidan, que los lunes y miércoles existe el teatro, o el mismo chico está jugando en la casa de un amiguito y sí, se olvidó y no sí. Fue, tampoco es tan terrible. El tema concreto es que, bueno, yo con los niños leemos los cuentos de Andersen o de los hermanos Grimm, que es un clásico para mí, que tiene infinidad de material como para trabajar. Y este año elegí los hermanos Grimm. El año pasado elegí los cuentos de Andersen. Este año elegí los hermanos Grimm. Lo eligieron ellos. Yo digo elegí, ¿viste? Porque los busco, los bajo. Y empiezan a leer, o sea, una de las tareas es leer los cuentos, escucharlos y después empezar a trabajarlos. Después vos decís, ¿qué quedó del cuento? Nada. O quedó muy poco. Claro. ¿No? Porque ellos ponen, yo no obligo a memorizar en los niños ni en los adolescentes. En los adultos sí, un poquito, pero cuando es trabajo colectivo, prácticamente como la letra es de cada uno, que la escribió cada uno o la dijo cada uno y la repitió durante ensayos y ensayos y ensayos, se va grabando y eso es lo que hago con los niños, ¿no? Para aquel que nunca supo qué hago yo con los niños en el cine de teatro Enrique Muiño, desde hace. Y después miraba, ¿no? Digo, qué grande que estoy, porque es la muestra número 38. 38. O sea, pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Yo estoy, la verdad que muy agradecido de Capilla del Monte, estoy muy agradecido de la gente, estoy muy agradecido de todos los que alguna vez me arroparon en Capilla del Monte. Tengo amigos que no me los puedo olvidar, ¿me entendés? Que no me los voy a olvidar jamás, que me dieron una mano acá en Capilla del Monte cuando yo llegué a dar un taller de teatro hace 38 años, muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, y los adolescentes pasa exactamente lo mismo. Ellos buscan la temática, buscaron la temática de la mujer, cómo era la mujer en los 50 y ahora. El año pasado pasó más o menos lo mismo. ¿Cómo el adolescente quiere modificar cosas, ¿no? De los que les pasa a las mujeres, del maltrato a la mujer, del maltrato familiar. ¿Cómo se fue modificando todo esto? Y los adolescentes mayores ya fue como una cosa, ¿viste? Empezamos a hablar. Vimos Fahrenheit, la película, después yo leí el libro, después de Fahrenheit no quedó nada, ellos armaron su propia obra con esa temática, que está buenísimo para mí. A mí me parece idas y venidas, peleas, ¿viste? Discusiones. Esto es un trabajo humano, ¿no? Con gente, obviamente tenemos muchas discusiones, yo soy un gran discutidor y calentón. Y cabrón. No lo sospechábamos. No. La verdad que lo disimula profundamente. Lo mira Nebuen. Y bueno, está por salir corriendo. Y los adultos también. Los adultos pasó con. Tocamos un tema Si no puedo explicar, porque no tengo tiempo, pero no puedo explicar el trabajo que se hace durante todo un año, pero no es el trabajo únicamente mío, sino es, yo lo único que hago es guiar este taller, ¿no? El trabajo de los adultos, que fue estrenada esta obra en San Marcos, en el festival que se hace en San, que se fue el segundo festival de artes escénicas de San Marcos, nosotros abrimos el festival con esta obra, y bueno, y hoy sube escena de nuevo. Cada uno empezó de la nada a conformar su personaje, y de la nada, te lo puedo asegurar, trayendo un elemento, y bueno, y después le puso letra, y después yo empecé a tejer los personajes, a ver cómo, quién se podía comunicar con quién, y empezó a salir la obra, y empezaron a salir los títulos, y también se habló de lo que pasaba en la provincia con el tema de la autovía, y también se habló de cómo la gente se toma atribuciones estando en el poder que no le corresponden. O sea, hay cosas que se dicen que son muy crudas, que tienen que ver con el autoritarismo más que nada, que lo ven tanto los adolescentes, los niños, como los adultos, ¿no? Sí. Y sobre esto particularmente hablamos, pero con un título, La Plaza. ¿Viste? En los adolescentes mayores es opresión y libertad. Sí, claro. O sea, el adolescente en realidad necesita esto, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de tener este taller, de tener más de 20 almas que vienen, con los cuales discutimos, pero a muerte, ¿eh? No sabés lo que son, martes y jueves, así. Bueno, acá tengo una al lado que me conoce y sabe, pero bueno, pero ayer decía yo esto, ¿no? El producto y la historia se ve plasmada hoy a partir de las 7 de la tarde con los niños. Después viene la obra de los adolescentes menores. Los adolescentes mayores va a ir como a las 8 de la noche. Y ya después, creo que es la frutillita del postre, los adultos, con una obra, con todo lo que tiene que tener una obra de teatro. Esto sí es una obra de teatro. Lo demás es una muestra. Sí. No, yo no pido trajes. No le pido a los padres que le hagan los trajes a los chicos, porque no creo que tiene que ser así. Tengo un vestuario en Cultura que he ido recopilando durante años y años y años, y bueno, se busca ahí, se recicla. No quiero que nadie gaste dinero, no está la situación como para gastar dinero. Tampoco, si lo estuviese, lo haría. O sea, porque es una muestra de teatro. Y hay una cosa muy importante que yo recalco siempre: durante los 38 años, yo jamás cobré la entrada en una muestra de teatro, porque estoy totalmente en desacuerdo de que un padre pague por ir a ver a su hijo, o que un familiar pague para ir a ver a su pariente. No estoy de acuerdo en eso. Es una cuestión particular, ¿no? Sí. Entonces, la entrada es libre y gratuita. Los espero hoy en el Cine Teatro Enrique Muiño. ¿Me querés preguntar algo? No, la verdad que está todo respondido. Quería preguntar todo lo que respondió, así que está muy bien. Hoy a partir de las 19, entonces a las 19 horas, El Rey Necio y los Ruidos del Rey, adaptaciones de los cuentos de los hermanos Grimm, el taller de niños. Las Mujeres de Hoy, creación colectiva, taller de adolescentes menores. Los Oprimidos y la Libertad, creación colectiva, taller de adolescentes mayores. Y a las 21 horas, La Plaza, creación colectiva, taller de adultos. Muy bien. Bueno, va a ser una jornada de puro teatro. De no sé cuánto, 3 horas por lo menos, 2 horas y más media. Más o menos, sí, más o menos. Qué lindo, bueno. Igual este año es más acotada porque, bueno, se dio así. Sí. En realidad se fue dando así. Uh-huh. Y dijimos, bueno, a ver, tuc, y fuimos puliendo cosas. Lo de los adolescentes mayores, la realidad, ayer no sabía si esta obra iba a subir a escena. Ah, mira. Y la verdad que pusieron un empeño y una cosa, se ve que el fin de semana. Bueno. Y va a subir escena y la verdad que está muy bien. Bien ahí. Bueno. Muchas gracias. La verdad que acá compartimos nuestras hijas. Así que ahí en el taller hoy vamos a estar presentes. Gracias, Nero. Y la verdad que están muy contentas, ¿eh? Lo tengo que decir en voz propia, que están muy contentas con el taller. Por lo menos lo que es mi hija y creo que todo el grupo. Así que gracias por eso y por la muestra de hoy, que le han puesto un compromiso. La verdad que si algo aprendieron, eso yo lo he notado, es que mi hija no quería faltar nunca, decía tengo que estar porque se viene la muestra. Bueno, han logrado, eso ya es una enseñanza muy importante. Sí, ¿no? Hay muchas veces que me dicen, pero bueno, pero esto, pero aquello. Bueno, hay responsabilidades, ¿no? Y si vos no, yo siempre cuento una anécdota que es, había una cosa que tenía el Teatro Estudio Buenos Aires, que era que no podía faltar más de 3 veces en el año, porque si no te quedabas fuera del año. Y cada vez que llegabas tarde eran 15, o sea, era media falta. Claro. Bueno, eso te crea toda una disciplina, ¿no? Y yo nunca llegué tarde a ninguna función. O sea, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y nosotros acá nos tomamos de esa manera. Es una responsabilidad. Y enseñamos, ¿no?, eso con la radio, bueno, también, y porque hay gente del otro lado y eso es una responsabilidad. Totalmente. Más y cuando te exponés ante un público, el público se merece todo el respeto del mundo. Sí. Yo soy muy respetuoso de eso, muy respetuoso de la puntualidad y muy respetuoso de que todos vayan para adelante, pero con una norma, ¿no? Con unas reglas. Aquel que no quiere aceptar las normas y las reglas, bueno, hacete tu teatro y andate a otro lado, qué sé yo. Esa es mi forma, ¿no? Sí, sí, sí. Disimulada, siempre. Sutil, siempre ahí, vedada tras la metáfora. No, ningún sutil. Ningún gracias, sutil. Negro, gracias por esto. No, gracias a ustedes. Gracias hoy a ustedes por la oportunidad de decirme que, che, vayan al teatro. Claro. Claro. ¿No? Hoy a las 7, ¿eh? Se va la luz, ¿eh? Bueno. Ah. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo también del Entre Mate y Mate, ¿eh? Ya estamos sobre el cierre, 12 y 6 minutos, yo tengo que rajar de acá. Esto se terminó, señoras y señores. Se acabó, se. Se acabó, se. Se acabó, se. Mañana estamos de vuelta, aquí en el aire de la 98.1. Fue un gustazo. Mañana, no se pierdan el programa, ¿eh? Porque vamos a estar en vivo en el Consejo Deliberante. Escuchá lo que te voy a decir. Sí, diga. Te voy adelantando nomás como para que entiendas qué es lo que va a pasar mañana. 35% en las tasas a la propiedad, 40% en el agua. Los aumentos que tiene planteado en el tarifario el Ejecutivo. Mañana se trata primera lectura en el Consejo Deliberante y además régimen de contrataciones, un montón de cosas que están dándole un cambio estructural a nuestro municipio y lo están dejando desguazado, en una precariedad que no sé cómo vamos a salir. Y además, mañana te cuento el absurdo que acaba de hacer, el ridículo que acaba de quedar nuestro intendente. Dice además, por ejemplo, en la denuncia, que al no presentarse los propietarios legítimos, que han sido citados una y otra vez por la municipalidad, nos ponemos nosotros de querellantes.